Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 242. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Como siempre vamos a tener los bloques del superclásico, del blues, la balada, el temazo en vivo, el bloque del cover, el acústico, las dos bandas emergentes que van a ser Epitafios y Dogo, ambas de la ciudad de La Plata. Y hoy vamos a tener también un bloque nuevo que es sobre colaboraciones de músicos entre ellos en el rock. También el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes, Alejandro Gallo con el bloque de Under del Mundo, donde trae bandas totalmente desconocidas acá en Argentina, de cualquier parte del planeta, y el bloque del punk con Edith. Les digo las redes de nuestro programa, estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook estamos como Alto Voltaje, el mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden que todos los programas de Alto Voltaje, viejos y nuevos, están subidos en iVoox, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Hardline con Rise Up. Oh, Mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Muy bien, y este es el bloque del cover. Y hoy traemos una versión espectacular de uno de los himnos más poderosos del rock. Hablamos de I Want It All de Queen, interpretado por el talentoso músico sueco Tommy Johansson. La canción original fue lanzada en 1989 como parte del álbum The Miracle, uno de los últimos trabajos de estudio de la banda con Freddie Mercury. En ese momento, Queen atravesaba una etapa muy particular de su carrera. La banda seguía siendo enorme a nivel mundial, pero la salud de Mercury ya era un tema delicado que el público todavía no conocía en profundidad. En medio de ese contexto apareció este tema explosivo con un riff contundente de Brian May que se convirtió rápidamente en una de las canciones más poderosas del repertorio de la banda. La canción es un verdadero manifiesto de actitud rockera. La canción habla de ambición, de luchar por lo que uno quiere y de no conformarse con menos. Esa frase del estribillo, I want it all, I want it now, lo quiero todo, lo quiero ahora, se volvió una declaración de principios que con el tiempo trascendió al propio tema, transformándose en uno de los temas más recordados de la historia del rock. Musicalmente combina hard rock con ese estilo épico tan característico de Queen, con coros enormes y una estructura que permite lucirse tanto a la guitarra de Brian May como a la impresionante voz de Freddie Mercury. Décadas más tarde, este clásico sigue inspirando a músicos de todo el mundo. Uno de ellos es Tommy Johansson, guitarrista, cantante y multiinstrumentista sueco conocido por su trabajo en la banda de power metal Sabaton y también por haber sido el fundador de Rancid. Johansson se hizo muy popular en internet gracias a su canal donde realiza versiones de grandes clásicos del rock y el metal, destacándose por su increíble capacidad para grabar prácticamente todos los instrumentos él mismo y por su registro vocal, capaz de adaptarse a estilos muy distintos. En su versión de I Want It All, Johansson demuestra no solo su talento como músico, sino también el enorme respeto que siente por Queen. El cover mantiene intacta la fuerza del riff original y reproduce con mucha fidelidad las famosas armonías vocales de la banda, algo que siempre fue una de las marcas registradas de Queen. Al mismo tiempo le agrega una producción moderna y una energía muy cercana al metal melódico, lo que le da al tema un sonido actual sin perder la esencia del original. El resultado es una versión potente, muy bien ejecutada y que demuestra cómo las grandes canciones trascienden generaciones, porque cuando una composición es realmente grande como las de Queen, puede reinterpretarse de muchas formas y seguir funcionando al igual de bien. Así que en este bloque del cover vamos a escuchar cómo un clásico inmortal del rock vuelve a cobrar vida en manos de un músico de la nueva generación. I Want It All, el himno de Queen, en la impresionante versión de Tommy Johansson. I want it all. Hey, yeah. I want it all. I want it all. And I want it now. Adventure seeker on an empty street. Yes, the lonely creeper. With no time for doubt, with the pain and the anger, track mind. So much to do in one lifetime. People, do you hear me? Never compromise. And where's the wise? And living a lie. So I'm living it all. Yes, I'm living it all. And I'm giving it all. Yes, I'm giving it all. Power. emoción, sin distorsión y con muchísima alma. Ahora, el acústico. En el bloque acústico de hoy vamos a escuchar una versión muy especial de una canción que marcó a toda una generación. Se trata de Linkin Park con Crawling, pero en una interpretación completamente distinta a la original. El tema nació en el año 2000 dentro del disco Hybrid Theory, un álbum que cambió la historia del rock moderno. En su versión original, Crawling es puro new metal, guitarras pesadas, electrónica y la voz desgarrada de Chester Bennington, transmitiendo angustia, lucha interna y desesperación. Pero con el paso del tiempo, la banda, y especialmente Chester, llevó esta canción a un terreno completamente diferente. En presentaciones en vivo más íntimas, Crawling fue reinterpretada en una versión solo con piano y voz, y ahí es donde el tema muestra su cara más profunda. Sin la distorsión, sin la fuerza de la banda completa, la canción queda completamente expuesta. El piano marca un clima oscuro, delicado, casi minimalista, y la voz de Chester pasa a ser el centro absoluto. Cada palabra pesa más, cada silencio dice algo, y la emoción se vuelve mucho más directa. En esta versión, lo que antes era un grito de desesperación se transforma en algo mucho más íntimo, casi como una confesión. Se siente más humano, más cercano. Es como si Chester estuviera cantando su propia historia cara a cara, sin esconderse detrás del volumen o la intensidad del sonido. Muchos fans consideran que esta versión del Crawling es una de las más impactantes que hizo Linkin Park en toda su carrera, porque deja al descubierto la fragilidad pero también la enorme capacidad interpretativa de Chester Bennington. No hay nada que distraiga, solo su voz y el piano acompañando cada emoción. Y con el paso del tiempo, esta interpretación tomó un significado aún más fuerte. Después de su partida en 2017, escuchar esta versión es casi como sentir su presencia, entender lo que transmitía y la conexión tan profunda que tenía con su música y con el público. Crawling demuestra que una gran canción no depende del sonido, sino de lo que transmite. Puede ser pesada, puede ser suave, pero si es honesta siempre va a llegar. Y en esta versión esa honestidad está más presente que nunca. Así que en este bloque acústico vamos a dejar que hable el piano y la voz. Esto es Linkin Park con Crawling en su versión acústica. Something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is how I fall, confusing what is real. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. These fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sonia Funes. Bienvenidos a este bloque que se llama Grandes Mujeres de la Música en Alto Voltaje. Dentro del hard rock moderno hay una cantante que logró destacarse por su voz poderosa, su actitud sobre el escenario y un sonido que recuerda mucho al rock clásico de los años 70. Dorothy Martin, líder y vocalista de la banda Dorothy. Dorothy Martin nació en Budapest, aunque se crió y desarrolló su carrera musical en Los Ángeles. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó a cantar influenciada por el blues, el rock clásico y el gospel, estilos que terminarían marcando fuertemente su identidad artística. A comienzos del 2010 formó la banda Dorothy, un proyecto que rápidamente llamó la atención dentro de la escena del hard rock por su sonido crudo y potente. El grupo mezcla elementos de hard rock, blues rock y rock clásico, con un estilo que muchos comparan con bandas legendarias como Led Zeppelin o AC/DC. El gran salto de la banda llega en el 2016, con el lanzamiento del álbum Rock is Dead, un disco que captó rápidamente la atención de los fanáticos del rock. De ese trabajo salieron canciones muy potentes como Raise Hell, un tema cargado de riffs pesados y una interpretación vocal llena de fuerza que se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo. La voz de Dorothy Martin es uno de los elementos más distintivos de la banda. Tiene una potencia y una intensidad que recuerdan a las grandes voces femeninas del rock clásico, combinando fuerza, rasposidad y mucha personalidad. Sobre el escenario transmite una energía muy fuerte, lo que hizo que Dorothy ganara una sólida reputación como banda de directo. Con el paso de los años, el grupo siguió consolidando su carrera con los discos como 28 Days in the Valley, donde ampliaron su sonido incorporando influencias del blues, del rock sureño y manteniendo siempre la esencia del hard rock. Gracias a su estilo poderoso y a su conexión con el sonido clásico del género, Dorothy Martin se convirtió en una de las voces femeninas más interesantes del hard rock actual. Su banda mantiene vivo ese espíritu de rock fuerte, directo y sin demasiadas vueltas, algo que conecta muy bien con los fanáticos del rock clásico. Por todo eso, Dorothy Martin es una de las artistas que demuestra que el hard rock sigue vivo, con nuevas generaciones que mantienen la esencia del género mientras le dan su propio carácter. Una cantante con una voz impresionante y una actitud rockera que la coloca entre las mujeres más destacadas del hard rock moderno. People Temazo en vivo. Muy bien, y seguimos en Alto Voltaje. Y en este bloque nuevo, que se trata de colaboraciones entre músicos, vamos a hablar de Comfortably Numb, interpretada por David Gilmour junto a David Bowie. La canción originalmente pertenece a Pink Floyd y forma parte de su histórico álbum The Wall, editado en 1979. Con el paso de los años, Comfortably Numb se transformó en uno de los temas más emblemáticos de la banda y también en uno de los solos de guitarra más famosos de la historia del rock, creado justamente por David Gilmour. Pero años más tarde ocurrió algo muy especial. En 2006, durante un concierto muy importante en el Royal Albert Hall de Londres, David Gilmour invitó como cantante a David Bowie para interpretar esta canción. Bowie se encargó de la parte vocal que originalmente cantaba Roger Waters, mientras que Gilmour mantuvo su rol clásico con la guitarra y la otra línea vocal. El resultado fue un momento absolutamente memorable. Bowie le dio a la canción un tono muy personal, con esa voz inconfundible que tenía, mientras Gilmour recreaba uno de los solos más emotivos de la historia del rock. La combinación de ambos artistas en el escenario generó una versión muy poderosa que quedó grabada como uno de los encuentros inolvidables entre gigantes de la música. Lo interesante es que David Bowie siempre fue un gran admirador de Pink Floyd, y esta interpretación mostró justamente ese respeto y esa conexión artística. No era simplemente un cover, era un homenaje entre músicos que marcaron distintas épocas del rock. Además, haber dos figuras tan influyentes compartiendo escenario le dio a la canción una dimensión todavía más especial. Por un lado, la guitarra llena de sentimiento de David Gilmour; por el otro, la presencia y la voz única de David Bowie, reinterpretando uno de los clásicos más grandes de la historia del rock. Así que en este bloque vamos a disfrutar de uno de esos cruces que quedan grabados para siempre en la memoria de los fanáticos del rock. David Gilmour junto a David Bowie interpretando Comfortably Numb. Basic facts. Can you show? cambiamos distorsión por emoción, porque ahora en alto voltaje, el bloque del blues. De blues de hoy, vamos a meternos con una de esas figuras fundamentales que ayudaron a cambiar el sonido del blues para siempre. Estamos hablando de T-Bone Walker, un guitarrista enorme, pionero del blues eléctrico y una influencia directa para muchísimos músicos que vinieron después. Walker nació en Texas en 1910 y creció rodeado de música. De muy chico ya estaba metido en el ambiente del blues, incluso acompañando a músicos callejeros y aprendiendo el estilo tradicional del sur de Estados Unidos. Pero con el paso de los años empezó a desarrollar algo distinto, algo que lo terminaría siendo único, llegar la guitarra eléctrica al frente del blues. En los años 30 y 40, cuando la mayoría de los músicos todavía tocaban con guitarra acústica, T-Bone Walker empezó a usar amplificación y a explorar nuevas posibilidades con el instrumento. Su forma de tocar tenía mucha elegancia, mucha musicalidad y un sonido muy expresivo, con frases suaves pero cargadas de sentimiento. Ese estilo terminó siendo una de las bases del blues eléctrico moderno. Pero además de su talento musical, también tenía algo que lo hacía destacar muchísimo arriba del escenario. T-Bone Walker era un verdadero showman. En una época donde los músicos de blues solían tocar bastante quietos, él ya hacía cosas que décadas más tarde se volverían típicas del rock. Tocar la guitarra arrodillado, mover el instrumento por detrás de la cabeza o caminar por el escenario mientras hacía solos. Todo eso en los años 40, era algo totalmente revolucionario. Su influencia fue enorme. Guitarristas legendarios como B.B. King siempre contaron que una de las razones por las que empezaron a tocar guitarra eléctrica fue después de verlo a T-Bone Walker. Lo mismo pasó con músicos como Chuck Berry, que más tarde llevaría ese estilo hacia el rock and roll, o con artistas como Eric Clapton, que siempre lo mencionó como una de sus grandes influencias. Entre sus grabaciones más famosas está el clásico Call It Stormy Monday, registrado en 1947. Ese tema se transformó con los años en uno de los grandes estándares del blues, versionado por infinidad de artistas y considerado una pieza clave dentro del género. A lo largo de su carrera grabó muchísimos discos y recorrió escenarios por todo Estados Unidos y Europa, dejando una huella enorme en la música. Fue uno de los primeros en demostrar que la guitarra eléctrica podía ser protagonista dentro del blues. Y gracias a eso abrió el camino para todo lo que vendría después, desde el blues de Chicago hasta el nacimiento del rock and roll. Por eso cuando hablamos de los pioneros del blues eléctrico, su nombre aparece siempre entre los más importantes. Un músico innovador, elegante y adelantado a su tiempo, que ayudó a moldear el sonido que más tarde influenciaría generaciones enteras de guitarristas. Así que en este bloque vamos a escuchar a uno de los verdaderos arquitectos del blues moderno, un tipo que con su guitarra cambió la historia del género, T-Bone Walker. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Yes, they call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. On Friday and Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Mm-hmm. have mercy on me. Lord, have mercy. My heart's in misery. Crazy about my baby. Yeah, yeah, yeah, send her back to me. We'll be right back. alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Hoy les presento una banda de Suecia de heavy power metal formada en el año 2003 titulada Seven Sins, Siete Pecados. La banda tiene editado un EP del 2005 llamado Angels and Demons. Después tiene una larga duración del año 2006, Forever Winter Night. En el 2017 sacan un nuevo EP titulado The Dreams Alive. Y en el 2024 sacan otro EP llamado Take Me Rage. La banda está formada por Alex Nilsson en el bajo, Dan Paulson en la batería, Matty Glanz o guitarra líder, Oje Andersen en la otra guitarra y Jonas Olsson en la voz. El tema que vamos a escuchar ahora se titula como uno de sus EPs, The Dreams Alive. Falling into sleep, the knife that cuts too deep. La otra banda que vamos a escuchar se llama Calibre 80, es una banda de Turquía, bueno, se formaron en el 2006 y hacen heavy metal. Tienen un EP del año 2011 titulado Bedmechen Gosteri. Cabe destacar que, bueno, esta banda canta en su idioma natal. Después tienen otro trabajo titulado Seven Sangsils del 2012. En el 2018 sacan un disco titulado Miras. Y en el 2020 sacan un disco llamado Samanin Gusudnen. La banda está formada por Oner en el bajo, Selem y Sik en la guitarra, Shidasen Oskan en la otra guitarra y la voz, y Osan en la batería. La canción que vamos a escuchar ahora se titula Beijing Sin Sins. Düşünmeden, no, beysiz, beysiziniz. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Buenas, ¿cómo va? Acá Fabián de Pitacios, de la Ciudad de La Plata. Un saludo para la gente de Alto Voltaje, que se recopa con las bandas. Acá les dejo un tema nuevo que sacamos hace poquito, se llama Fuego Cruzado. Espero que les guste. Si les gusta, nos pueden encontrar en YouTube como Pitacio Metal, y si no, en Instagram también como Pitacio Metal. Saludos. Guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de La Balada y hoy vamos a viajar directo al final de los años 80, una época donde el hard rock no solo tenía riffs potentes, sino también grandes canciones cargadas de emoción. Y una de esas joyas es When I Find Love de Sis. Sis fue una banda que apareció en plena explosión del hard rock en Los Ángeles, cuando la escena estaba llena de grupos que mezclaban guitarras poderosas con melodías muy pegadizas. La banda estaba liderada por el cantante francés Terry Lowes, cuya voz se convirtió rápidamente en una de las marcas registradas del grupo. Su estilo combinaba fuerza y sensibilidad, algo ideal para este tipo de canciones. Curiosamente, el grupo tenía una historia bastante particular. Aunque lograron hacerse conocidos dentro de la escena estadounidense, varios de sus integrantes venían de Europa y se instalaron en Estados Unidos buscando abrirse camino dentro del mundo del hard rock. Con mucho trabajo lograron llamar la atención dentro de la industria musical y terminaron consiguiendo el apoyo de un nombre importante de la escena, Don Dokken, líder de Dokken, quien colaboró en la producción y ayudó a impulsar a la banda en sus primeros pasos. En 1989 llegó el álbum debut, un disco que rápidamente llamó la atención dentro del circuito del hard rock por su sonido potente pero muy melódico. Dentro de ese trabajo aparece When I Find Love, una balada que refleja perfectamente el estilo de la banda. La canción tiene todos los ingredientes, clásicos de las grandes power ballads de esa época. Arranca con un clima más tranquilo, muy melódico, dejando espacio para que la voz de Terry Lowes transmita toda la emoción del tema. A medida que avanza, las guitarras van creciendo, aparece la fuerza de la banda y el tema termina explotando en un estribillo potente y muy pegadizo. Ese contraste entre momentos suaves y explosiones de energía era algo muy característico del hard rock de finales de los 80. Muchas bandas lograron conectar con el público justamente gracias a estas baladas, que mostraban un lado más emotivo sin perder la esencia rockera. Aunque Sis no llegó a tener la fama masiva de otras bandas de la época, sí logró ganarse un lugar especial dentro del mundo del hard rock melódico. Y canciones como When I Find Love siguen siendo muy recordadas por los fanáticos del género, porque capturan perfectamente el sonido y la sensibilidad de aquellos años. Así que ahora vamos a bajar un poco las revoluciones, pero seguimos dentro del espíritu del rock. Es momento de La Balada, acá en Alto Voltaje. Así que vamos a escuchar a Sis con When I Find Love. Dreams I know too high. en alto voltaje. El bloque del punk rock. En el bloque del punk nos metemos de nuevo en el punk uruguayo. La vez pasada hablé de Trotsky Vengarán, banda liderada por Guillermo Pelufo. Esta semana voy a hablar de Los Estómagos, liderada por su hermano Gabriel Pelufo, banda mítica de los años 80 de Uruguay que ya no existe, pero terminó derivando en lo que hoy son Los Buitres, una banda que ya tiene 37 años, también liderada por Gabriel Pelufo y Gustavo Parodi, los mismos de Los Estómagos. Es una banda que dejó su marca en Montevideo en los 80, final de la dictadura. No eran muchos, pero lo que tenían les alcanzaba y les sobraba. Tenían mucha energía, guitarras con fuerza, la típica actitud del punk. Lo más loco que hicieron, que hoy lo vamos a escuchar, es agarrar un clásico como Siglo XX Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, que también interpretar a Julio Sosa, entre otros, y transformarlo totalmente al punk. Una melodía que todos tenemos en la cabeza, con guitarras potentes, batería a todo ritmo y una voz que dice: esto es otro Cambalache, versión 100% punk actualizada. Un tango que, como siempre se dice, no pierde vigencia. Fue un golpe de creatividad y descaro que nadie esperaba. Los Estómagos no eran solo ruido, tenían mensaje, crítica social escondida entre los riffs y las letras, una mezcla de humor ácido que los hacía únicos. Escuchando esa canción se siente como si la banda les hablara a ustedes, al público, a nosotros. Es una generación diciendo: acá estamos con nuestra historia, nuestra forma y nuestro enojo. Bueno, como les contaba, Gabriel Pelufo y Gustavo Parodi, que eran cantante y guitarrista de Los Estómagos, después formaron Buitres, una banda que se volvió un clásico del rock uruguayo, que ya llevan 37 años, como les decía hoy. Estuvieron el sábado pasado, 14 de marzo, en Los Lobos de Tolosa. La verdad que muy buen show, la verdad que me gustó mucho. Hacía muchos años que no los veía y bueno, tocaron los clásicos de siempre: Mincho Bar, Cadillac Solitario, No Te Puedo Matar. La verdad que fue muy buen recital el del sábado. Con Los Buitres, el espíritu de Los Estómagos no se perdió, o sea, evolucionó manteniendo una melodía pegadiza y letras que llegan, que también dan ganas de saltar y gritar al mismo tiempo. Además, Los Estómagos tenían eso de banda de culto, de que no buscaban encajar ni sonar comerciales. Aunque a veces la batería parece medio descontrolada y la guitarra tiene un sonido rasposo, entendés que no era un error, era la típica actitud punk auténtica, sin filtros. La canción que vamos a escuchar ahora, como les decía, Siglo XX, Cambalache, en ritmo de punk, lo tiene todo: energía, descaro, crítica social, humor. Cada acorde pega directo y recuerda que el punk puede ser divertido, rebelde y genuino al mismo tiempo. Si nunca lo escucharon antes, es un descubrimiento. Esa mezcla de nostalgia, rebeldía y humor ácido les deja claro que el punk en Uruguay no era solo un intento de copiar lo que venía de afuera, sino algo auténticamente nuestro. Bueno, no les doy más vueltas porque ya es hora de que hablen los instrumentos y la voz de Los Estómagos. Suban el volumen y disfruten Siglo XX Cambalache. Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, varones y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser de que traidor, ignorante, sabio, chorro, que Esos temas icónicos del rock de ayer, de hoy y para siempre. Ahora en Alto Voltaje lo vas a escuchar porque llega el super clásico. Y estamos en el bloque del super clásico y nos vamos a encontrar con una de esas canciones que atraviesan generaciones y que siguen emocionando cada vez que suenan. Estamos hablando de Simple Man, de Lynyrd Skynyrd, uno de los temas más profundos y queridos dentro de la historia del rock sureño. La canción forma parte del álbum debut de la banda, lanzado en 1973. Ese disco fue el que presentó oficialmente al mundo a Lynyrd Skynyrd y también incluía otros clásicos enormes como Free Bird y Jimmy Tree Steps. Desde ese primer trabajo quedó claro que la banda tenía algo especial, una mezcla única de rock, blues y country, y terminaría definiendo el sonido del llamado Southern Rock. Simple Man es una canción muy distinta a los temas más explosivos del grupo. Acá la banda baja un poco la intensidad y se mete en un clima mucho más reflexivo. La letra es muy especial porque cuenta el consejo de una madre a su hijo, un mensaje sencillo pero muy profundo sobre vivir con humildad, ser honesto y no perder de vista lo que realmente importa en la vida. Musicalmente el tema arranca con ese arpegio de guitarra tan reconocible que va creando una atmósfera muy íntima. Poco a poco la canción va creciendo, sumando intensidad y emoción hasta llegar a un final poderoso donde la banda muestra toda su fuerza sin perder la sensibilidad del tema. La interpretación vocal de Ronnie Van Zant es uno de los puntos más fuertes de la canción. Su forma de cantar transmite una mezcla de calma, reflexión y emoción que termina conectando de manera muy directa con quien la escucha. Esa capacidad de contar historias reales y cercanas fue siempre una de las grandes virtudes de Lynyrd Skynyrd. Con el paso de los años, Simple Man se transformó en una de las canciones más queridas del repertorio de la banda. Aunque en su momento no fue lanzada como sencillo principal, El tiempo la convirtió en un clásico absoluto, muy presente en los conciertos y siempre celebrada por el público. Además, la canción fue versionada por distintos artistas a lo largo del tiempo, lo que demuestra la fuerza y la universalidad de su mensaje. Pero la versión original sigue teniendo esa magia especial que solo Lynyrd Skynyrd podía lograr. Pero la versión original sigue teniendo esa magia especial que solo Lynyrd Skynyrd podía lograr. Así que en este bloque del super clásico vamos a escuchar una de esas canciones que resumen perfectamente el espíritu del rock sureño. Guitarras con alma, una historia simple pero profunda y una interpretación inolvidable. Vamos a escuchar acá en el super clásico este himno eterno llamado Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Thank you. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, soy Sergio Mina, jugular en Dogo Argentino, desde La Plata para el Mundo, con Fabián Celeiro en bajo, Federico Fernández guitarra, Julio González batería. El tema que vamos a escuchar es Sangre y Lealtad, un tema de la amistad. No se rindan. Feeling Muy bien, y llegamos al final de esta edición 242 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. El Instagram es @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail, altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp, +549 221 614 5773. Y les recuerdo que todos los programas están subidos en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando Stratovarius. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.